que todos y todas tenemos el derecho. Tenemos el derecho. Y porque para ejercer un derecho hay que conocerlo. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derecho de las personas. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Para que todos y todas podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos presta. Buenas noches, vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Estamos en una nueva emisión de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y por suerte, como todos los viernes, no estamos solos porque estamos con Ángel. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches, Toto, y buenas noches a la audiencia. Muy buenas noches, Nancy, que no lo puedo creer. Estoy contentísima de que hayas vuelto a la mesa de Costas Libres, Ciudadanos Libres. Ya pensé que nos habías cambiado completamente. No, estoy ahí. Es el invierno que cuesta. Es el invierno, me cuesta salir de casa, pero sí, tengo el compromiso de venir. Lo que pasa es que soy media de quedarme en casa cuando hace frío. Cuando hace frío, y después en la primavera florece y ahí el verano explota. Y ahí no me para nadie. Claro, y después otra vez. Toto, tenemos que garantizar acá a la gente de la radio que Nancy tiene que venir a todos los programas, todos los viernes. Todos los viernes y todos los sábados. Garantizar es una palabra que no le gusta a usar a la gente, porque claro. Garantizar es como comprometerse, ¿viste? Y claro. Es todo un problema. Y yo me comprometo, pero veo que cuando hace frío, qué cuesta la salir. Puede de más casa. La estufa. La puede más la estufa que otra cosa. No, pero hoy vine acompañada con mi hija, así que estoy feliz porque Flor vino a la radio y está por ahí, no sé para dónde se fue, pero ahí está. No estoy sola. Le vamos a tener que pedir a Flor que venga más seguido, si te acompaña a la radio y entonces te trae así los pedidos. Como un estímulo, ¿no? Claro, por lo menos que te acompañe a la radio, entonces nosotros estamos contentos de tenerte así garantiza acá. Garantiza la presencia. Los viernes viene Flor y los sábados viene Jojo, entonces... Estamos y ahí todos. Estamos completas, cumplí con las dos y no les ocupás un espacio con una o te pase con otra. Claro, muy bien, veníamos de echar la corrida con Flor, la verdad, de casa. Fue buena estas cuadras. Está buenísimo. Bueno, y hoy tenemos un programa como en general los viernes con bastantes entrevistas, varios temas son para tratar, pero eso se los vamos a contar más adelante. Ahora le vamos a dedicar el programa a la comunidad mapuche, ¿o no? Sí, porque ayer fue un día especial para ellos. ¿Qué día? Que empieza el calendario mapuche, algo así. El, ¿sí? Año nuevo. El año nuevo. Sí, no lo vamos a decir. Me tienen que dar unas clases a mí de mapuche, lamentablemente. Me da vergüenza decirlo porque lo puedo decir mal. Entonces, por las dudas, no quiero afectar a nadie, ¿no? Pero está ahí, está escrito. A ver si sale. Wiñou, Wiñoy, Tripantu. ¿Así? Porque es como una falta de respeto, ¿viste? Cuando uno dice algo ya, mal. Tendríamos que aprender, ¿no? La cosa verdad que sería bueno. Yo tengo, ¿viste? Ciertas críticas sobre todo el sistema educativo. Yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando lengua y literatura. Estoy bastante... No estoy disconforme con la forma de enseñar, sino estoy disconforme de que, por ejemplo, me enseñen, que está bien que yo lo sepa, por ejemplo, literatura grecolatina, y no tenga tradición oral ni mapuche, ni otro pueblo originario. O sea, voy a tener literatura latinoamericana, voy a tener literatura argentina, pero en ningún momento se habla de que yo voy a tener ninguna tradición, ni mitos, ni nada de los pueblos originarios, claro, de toda Latinoamérica. Están mal planteadas las currículas de todos los niveles, porque en media se les da inglés, por ejemplo, a los chicos. En el nivel inicial nosotros no tenemos idioma, pero sí hay una falencia con respecto a esto de que nos falta aprender mapuche. Pero aparte yo, por ejemplo, tengo que aprender a leer en griego. Importantísimo, claro. Y no puede ser que no sepa ningún mito, ninguna leyenda, que son buenísimos la de los pueblos originarios. Uh-huh. En Paraguay se enseña guaraní en las escuelas. Ajá. Desde chiquitos. Claro. Y los chicos aprenden, y aprenden también lo que es la cultura, aprenden las leyendas y qué sé yo, y acá nada. No, hay un libro muy lindo que se trabaja bastante en el nivel inicial, que es Cuentan los Araucanos, que tiene leyendas muy lindas. Pero bueno, después se va perdiendo todo eso. A medida que los chicos van avanzando en el sistema, es como que se les va introduciendo un montón de cuestiones que no son propias de nuestra cultura, sino de países. Pero yo pienso, de última, yo vivo acá y el día de mañana me va a tocar educar acá, entonces es una vergüenza que yo no sepa ese tipo de cosas. Si no la sepa, también, bueno, yo el día de mañana sola me buscaré la forma de saberlo, pero bueno, no es lo lógico. Así que, amigos del pueblo mapuche, sabemos que nos falta mucho, pero la intención buena está. La crítica por lo menos ya es constructiva y creo que vamos para adelante. Entonces, a ellos les deseamos que comiencen un buen año y que el día de mañana también estén en los calendarios sus fechas. Sí. Ustedes saben, chicas, que la radio La Pocahuyo se escucha especialmente en todos los alrededores de San Martín, especialmente en los parajes, y que le mandamos un saludo, un abrazo enorme a todos los hermanos mapuche que nos están escuchando, que es su radio también de ellos. Sí, seguro. Y disculpen que no sabemos. No sabemos pronunciar, sí. Igual reconocemos la falencia. A todos ellos le dedicamos esta canción. We'll be right back. 24 minutos han pasado de las 9 de la noche y vamos a apurarnos un poquito antes de llegar a las 9 y media para contarles acerca de qué vamos a estar hablando hoy en el programa. Vamos a tener a Silvia Irigaray, que es una de las madres del dolor. Con ella vamos a estar hablando acerca de un juicio. Sí, y bueno, que ella que nos cuente un poquito. Así bueno, la gente, ya otras veces hemos hablado con Silvia. Silvia también nos ha venido a acompañar ya 2 años para el 30 de agosto, así que muchos vecinos la conocen a Silvia, así que le vamos a estar en... Por suerte vamos a hablar con ella de un juicio que se va a hacer, ¿no? En el caso de Gaspar Lloró, que fue que la semana pasada estuvimos contando que es un juicio que no se hizo sabemos cuándo se va a hacer. Así que en algunos lugares de a poquito las cosas avanzan, en otros como lamentablemente no. También vamos a estar en comunicación con la gente de Loncopué. Sí, con Viviana Vaca, una vecina autoconvocada de Loncopué, que están luchando también contra la minería, y nos va a comentar también de la radio Arcoíris que la sabotearon la vez pasada. Y Nancy, para regocijo nuestro, vamos a tener en comunicación telefónica a Rafa, que después nos hace actuar en sus... Y algún cuento de pajarito remendado, alguna cosa loca seguro que trae. ¿Cómo te ves para la actuación? Y bueno, si me toca el de pajarito de mandada, por ahí puedo hacer el... Que lo echen. Claro, así era. Pío. Esta vez Rafa los va a conversar de otras cosas muy importantes. ¿De qué era? ¿Un cuento? ¿Quién se sentó sobre mi dedo? No. ¿El chivo del cebollar? Nancy se sabe todo. Yo me lo sé todos los infantiles. El Rafa nos va a estar comentando de otra actividad que se va a llevar mañana sábado en Neuquén. Así que le decimos a los vecinos que estén atentos que el Rafa nos va a comentar algo. Bueno, igual si algún día no puede venir el Rafa, yo me animo a contar un cuento, ¿eh? Sí, y nosotros vamos a actuar. Y podría ser, tengo uno que se llama el estofado del lobo, que está buenísimo. Bueno, pero estaría bueno que un día nos cuentes un cuento. Por supuesto, hace un montón. Tiene que venir, sí. Hoy dice, acá se prende el chufa, ¿eh? Acá hay moción de orden, así que aprobamos. Y hablando de moción de orden, como siempre hay cosas que no se aprueban, y vamos a estar hablando un poquito acerca de la carta orgánica que nos va quedando. Lo que pasó ayer en el consejo. Ya nos llegaron, nos damos los teléfonos, porque ya nos llegaron unos saludos. Qué grande. Sí, una gente impresionante que está ahí escuchando, sí. Una masa esa gente. Bueno, ¿eh? Le mandamos saludos a Juaba, a Víctor, a Lorena, a los hijos de Víctor, a Jonathan, está Pablo, y está Mirta con sus nietas ahí, nos están escuchando en Lolo. Así que un saludo para ellos. Y vos, Nancy, tenías saludos también. Sí, porque viste que ahora. Esta semana fue el cumpleaños de mi papá. Ah, fue el cumpleaños fue de el cumpleaños padre, de mi viejo. Pero vienen todos así. Y porque es Juan, ¿viste? Y como Juan fue San Juan, claro. Creo que varios Juanes cumplieron años. Así que para en todos... En su onomástico. Claro, porque San Juan y casi todos les pusieron Juan. Así que un saludo especialísimo para papá, que estuvo de cumpleaños. Por el Día del Padre también aprovecho de saludarlo hoy, porque yo no vine el viernes pasado. Y también saludar a Toti, a mi sobrina, que cumplió el 22 de junio. Ah, todos juntitos. Sí, estuvimos ahí comiendo torta muy seguido estos días. Bueno, estuvimos de festejo. Ah, ahí estaremos entonces festejando de a poco otras cosas que vengan. Conocimiento es poder. Armate. Si en una entrevista laboral te exigen como condición el test de VIH-SIDA, no les des el gusto. Esos son racistas. Si te rajan del trabajo por estar infectado, o al menos eso es lo que vos crees, esos son unos fascistas. Para combatir la discriminación, la segregación y la xenofobia, tenemos que saber conocernos. Defender tus derechos. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Y 29 minutos ahora han pasado de las 9 de la noche, y como les habíamos adelantado hace poquitos minutos, estamos en comunicación con Silvia Irigaray, representante de Madres del Dolor. Muy buenas noches, Silvia. Nancy, Ángel y Toto te saludan. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Silvia. Por suerte acá en compañía, a pesar del frío que está haciendo afuera, nosotros acá estamos dándonos calor mutuamente. Bueno, eso es importante. Tomando, me imagino que una rica sopa. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno una sopa, la verdad que... No hay sopa acá, pero bueno, estaría bueno que haya. Vamos a traerle sobrecito un día de esto. Después. Sí. Y aunque sea. Bueno, ¿cómo están? Bien, Silvia, queríamos que nos cuentes un poco acerca del juicio que se va a hacer ahora el lunes 28. Sí, en realidad es un juicio que comenzó en esta semana y es por un chiquito, yo lo llamo cariñosamente Franquito, porque Franco en el momento que lo matan tenía tan solo 12 años. Y bueno, y esa historia viene de septiembre del 2007, un día domingo, que bueno, dos hermanitos terminan de almorzar, le piden a la mamá que los deje ir ahí nomás, unos par de pico de la casa, a jugar al ciber. Y bueno, y ellos fueron. La desgracia que entraron dos hombres y a robar en el lugar. El hombre, el dueño del lugar, tenía muy poco dinero en la casa, entonces uno de estos dos hombres apuntó en la nuca del nene y dijo, o me das plata o te mato un cliente. Y el hombre le contestó, pero no hay. No hay plata. Disparó, y le disparó en la cabeza al nene sin ningún miramiento. No, qué horror. Buenas noches, Silvia. Ángel te saluda. Como siempre, un gusto hablar con vos, Silvia. Y qué bueno que los familiares de Franquito te tengan a vos ahí y a tus compañeras para que les dé una mano y un abrazo que siempre es bienvenido, ¿no? Sí, que vos sabés, Ángel, que bueno, yo en aquel momento, aquel 23 de septiembre del 2007, enseguida me acerqué a esa mamá y ahora en la semana pasada, el jueves de la semana pasada, me llama y me dice, Silvia, así como estuviste aquel día tan terrible, por favor acompáñame. Y bueno, y acá estoy acompañándola, pero el lunes próximo es la sentencia para estos dos tipos, uno se llama Abayay y el otro se llama Godoy, y tenemos esperanzas, porque yo la verdad nunca asistí a un juicio, que los alegatos sean a la mañana y por la tarde sea la sentencia, y este es el caso, así que da la pauta como que bueno, pareciera que están los jueces como diciendo, bueno, tienen que estar guardados, no hay que perder más tiempo, la cosa está muy clara, y lo peor les cuento, estos dos tipos salieron de robar del ciber, hicieron 7 cuadras, entraron en un almacén, y en el almacén había un matrimonio con sus dos hijas, una de las hijas con un síndrome de Down muy importante, severo, y también apuntaron a la cabeza a las chicas, o sea, es la manera, entre comillas, de trabajar y de conseguir plata de estos dos tipos, la verdad que... Pero bueno, ya después les contaré qué pasó, porque Saben que a mí me gusta que tengamos poca distancia de San Martín de los Andes y acá con Buenos Aires, y me gusta tenerlos al tanto, así que el lunes a la noche ya les tendré noticias. Silvia, ¿y estas dos personas estaban en libertad porque fue caratulado como tentativa de robo? Bueno, ellos estaban cumpliendo una condena, pero los habían dejado libres porque, bueno, ya estos eran ladrones desde siempre, ¿no? Pero hubo una actitud muy buena. O sea, en el momento que ocurre el hecho, aquel 23 de septiembre, los dos tipos se escaparon, por supuesto, pero había que encontrarlos. Bueno, ¿saben lo que hizo el fiscal en ese momento? Se disfrazó de cartonero. Y junto con un grupo de policías se subieron a un carro tirado por caballos y empezaron a buscar hasta que lo encontraron y lo detuvieron. Y al otro, a Godoy, también lo atraparon después de unos días, lo ponen en la prisión este Godoy se pelea con otros presos y lo llevan al hospital para curarle las heridas. ¿Cómo se escapa del hospital? Con las sábanas. ¿Vieron las sábanas en la ventana que uno ve en las películas cómicas? Sí. Bueno, así se escapó Godoy, hasta que lo atraparon. Bueno, hoy por hoy están en... La verdad que no sé en qué prisión están, pero lo importante es que, bueno, sigan detenidos por mucho tiempo, porque por lo visto estos dos malos tipos lo que hacen es andar asustando por la vida, sobre todo con los hijos, que uno con los hijos hace cualquier cosa, ¿no? Y sin miramientos, porque lo que contás que 7 cuadras después también volvieron a operar de la misma manera, poniéndole un revólver a una chica con síndrome de Down. Es terrible, pero aparte eso te está demostrando qué clase de personas, bueno, perdón, de las personas, ¿no? Sí, pero qué manera de... Es un espanto, porque entonces no recordaron lo que hicieron tan solo unos minutos antes. Bueno, no sé, feo. Desgraciadamente, acá no se puede decir si es que estaban drogados, alcoholizados. Yo creo que son malos tipos y que tienen esa manera de andar por la vida, una manera rápida de conseguir plata, y matar para ellos no es ningún inconveniente, ¿no? Desgraciadamente. Silvia, lo bueno también que seguramente van a seguir detenidos, y lo bueno también del fiscal y de los policías, porque no todos los policías son malos ni los fiscales son malos. Qué bueno que tengan un fiscal que quiera hacer bien su trabajo todo. Nosotros acá no podemos decir lo mismo porque como está enterada también Gaspar Choró, ya tercera vez que elude el juicio, y el fiscal directamente no se sabe qué es lo que hace. El tipo este se fue a vivir, a cambió de domicilio a Buenos Aires, y de allá manda certificado médico, y así, bueno, es muy fácil eludir su responsabilidad. Así que qué bueno por el fiscal que tienen ustedes allá, ¿no? No, yo la verdad que lo sé, Ángel, sé todo esto de este mal tipo de Gaspar Lloró, porque esto de que uno tiene que pensar, ¿está enfermo en serio? Y si estuviera enfermo, bueno, no es un problema de ustedes, ¿no? Él tendría que hacerse responsable, porque la pregunta que nos hacemos siempre es, bueno, y a Calderón, ¿quién le dio el trabajo, no? ¿Quién le dijo, bueno, cualquier cosa, usted lo que tiene que hacer es disparar? Bueno, realmente son las cosas que a uno le duelen mucho, y cuando yo me enteré de toda esta situación me pareció bueno ese título, ¿no?, que ustedes pusieron, sin justicia es injusticia, porque yo sé que en mi caso la justicia me ayudó a sanar mi herida y ponerme de pie. Entonces, mínimamente, es lo que digo siempre, es lo que nos merecemos los que tenemos este dolor. Así que tanto vos, Ángel, como Mirta, como las chicas, esa familia hermosa que vos tenés, y Cristian, que está, eso se los digo y se los voy a decir siempre, desde algún lugar los ilumina, porque ustedes están haciendo un trabajo maravilloso, Y bueno, y si Dios lo permite, yo voy a acompañarlos cuando sea el aniversario y los quiero acompañar, como hice el año pasado, a ponerle unas florcitas en la tumba de Cristian, porque para mí fue importante, porque me siento muy cerca de ustedes. Así que ojalá la justicia tome en cuenta todo esto que nosotros queremos decir, ¿no? Que es tan importante hacer bien las cosas y que Gaspar Lloró necesita sentarse en una silla, hablar y contar y dar explicaciones, pero cumplir también con un castigo. Silvia, por ahí todo esto que hace la justicia pasa a ser perversa, porque como que nos dicen a nosotros, bueno, encarcelamos al que le disparó, Calderón, claro, y déjense de joder, y ya está, y no, porque una justicia media no es nada. La justicia, claro, para ser la justicia tiene que ser completa. Sí. Claro. La gente que ama a Cristian no le alcanza eso, la verdad que quiere más. Y eso que hacemos todos los años de ir y plantarnos en la puerta de ese caserón, que aunque él no esté ahí, pero sabe todo lo que se hace. Lo que pasa es que, bueno, ustedes con esta lucha lo tienen que lograr. Creo que entre todos tenemos que lograrlo. No hay que bajar los brazos, porque, bueno, ojalá podamos lograrlo. Yo me incluyo porque, ¿sabes, Ángel? Que los quiero muchísimo. Y bueno, y eso de que la justicia tendría que mirar siempre, ¿no? No, para algunos sí y para otros no. Es lamentablemente así. Pero bueno, vamos todavía, lo vamos a lograr, ¿sí? Bueno, Silvia, la verdad que siempre muy alentadoras tus palabras. Esperemos que como dijiste, el 30 de agosto estemos acá en vivo y con vos acompañándonos en el programa y con vos acompañándonos en las diferentes actividades que haga la asociación para esa fecha. Claro que sí, me va a gustar. Y si hace frío, no importa. Y si llueve, no importa. Aunque sea de sobrecito, cubito, no importa. Y por supuesto unas empanadas, que esa Mirta ya no sabe que me las tiene que hacer. Sí, ya sabe. Sí, el otro día estaba pensando en eso, Mirta. Por ahí está escuchando Mirta con la nieta y otro amigo que hemos hecho, amigo de Cristian también, sí que seguramente está muy contenta de escucharte. Y bueno, no, para nosotros sos más que una amiga, no sé, sos una persona maravillosa, así que para el 30 no, te iremos a buscar a donde sea y para estar con vos. Así que gracias. Para mí ustedes son una caricia, les digo la verdad. Yo me relaciono todos los días. Hoy, por ejemplo, estoy con la familia de Agustín, el chico es el rugby que atropellaron los motochorros ayer. Bueno, o sea, tengo contacto con muchos papás, pero muchos. Pero ustedes particularmente, hay algo muy especial. Así que, bueno, ojalá que nos podamos abrazar, charlar, y ¿por qué no? Esas risas y esas lágrimas. Pero bueno, aunque sea, nos vemos en esta oportunidad, ¿no? Pero bueno, los quiero, gracias por esta caricia. A Mirta, bueno, mi abrazo como mamá de Maxi, a mamá de Cristian, y bueno, será hasta pronto, y me encantó charlar con ustedes. Muchas gracias, bueno. Silvia, será hasta pronto y mantenernos al tanto de lo que suceda con el juicio el lunes. Claro que sí, les voy a contar. Chao, buenas noches a todos. Abrazo enorme. Chao. Bueno, estábamos en contacto con Silvia Irigaray, representante de Madres del Dolor, quien nos comentaba acerca del juicio que se va a realizar el día lunes a dos personas que, asaltando un ciber, mataron a un niñito de 12 años. Porque no le dieron más plata. Silvia decía que nosotros somos unos padres especiales. Yo creo que no, que el especial acá era Cristian, y por eso ustedes, Tanansi, que lo conoció, que eran amigos, yo creo que el que era especial, por eso estamos haciendo todo esto, era Cristian, así que en algún lado por ahí estará. Seguramente que está por ahí. Seguramente está comiendo asado ahí. ¿Cómo que no? Está ahí, yo sé que está ahí. Thank you. el conocimiento es poder. Armate. Usá forro a la hora de tener relaciones sexuales. Uno por cada vez. Si se rompe, conseguí otro. Tienen que estar en la salita de tu barrio, al alcance de tu mano. Si te los niegan, comele la cabeza hasta que te los consigan. Tienen que darte más de uno y gratis. No seas careta. Usá forro. No lo abras con los dientes. Eso es de Gil. El sexo responsable es mejor. Vos fijate. Fijate. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. Minutos han pasado de las 9 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. ¿Qué estamos escuchando? El grupo se llama Sol y Lluvia y Chile no se rinde. Es un grupo chileno que de la época de Pinochet, que cuando tuvo Pinochet en Chile con la dictadura, claro, los prohibió y los estuvo persiguiendo. Y volvió la democracia y siguen tocando y tocan muy bien. Sol y Lluvia. Sí, o sea, no, deben haber estado mucho tiempo sin tocar porque Pinochet no estuvo 2 días. Pero aguantaron y no se rindieron. Por suerte, y en la democracia volvieron. Sí. Las vías de comunicación para la gente que aguanta y no se rinden. Y bueno, vamos con el 428-733, 400-669, ¿está bien? 410. Ah, ahí había un error, me parecía a mí que 00 todavía no existía, ¿no? 00. No, 4, 4, 10, 6, 6. ¿Qué pasó, Ángel? Bueno. Hubo una confusión. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con el Rafa Orreta Vizcaya. Muy buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, escuchándote, seguro que tenés algo para contarnos. Sí, te escucho muy bajito, no sé cómo escuchan ustedes. Bien, nosotros te escuchamos bien y serio. Bueno, y además tenemos que decir pío, pío. Sí, tienen que decir una serie. Lo que tienen que hacer es poder dejar de tomar, pues están en cualquier teléfono. Es Ángel ese, que tiene anotado esas cosas. Yo le perdono a todo, pero realmente me había quedado dormido y cuando sonó el teléfono me desperté. Ah, bueno. Así que así estamos, muy cansados, pero sí, era para contar algo que va a suceder mañana en Neuquén. Muy bonito, un final feliz. Para una historia, también como un final raro, porque es un final casi como un principio, porque esto va a seguir para adelante. Recién empieza. ¿Eh? Esto recién empieza. Esto recién empieza, tal cual. Porque para hacerla corta, lo que va a ocurrir es la presentación del libro El Mundo del Trabajo, que es un libro que organizó un concurso, que no fue un concurso, porque todos los trabajos enviados salen por algún lado, o bien salen en el libro, o bien en la página de la CTA, o en algún lado. Y que, bueno, este libro se va a presentar en el aula magna de la universidad y tiene la particularidad de haber sido convocado para contar historias del trabajo, no pensado para que más o menos escritores, más o menos duchos, pudieran ganar algún premio, sino que las historias que a veces están guardadas en una cocina o van pasando en una familia, por ahí se pierden, por ahí no, pudiéramos conocerlas todas y que tengan que ver con el trabajo. Y ese concurso se hizo a nivel nacional, de San Martín de los Andes, donde lo promovimos, participan y son editados 7 vecinos, entre ellos Ángel y Marisol, también José, Brígida y una amiga que se llama Mancay, otra muchacha que se llama Adriana, no me sé bien el apellido, y todos ellos escribieron, enviaron sus historias, y bueno, van a estar en un hermoso libro que va a estar, esperamos, en muchos lugares, un libro muy muy lindo, de tapa muy dura, para que conviva con las cosas que tenga que convivir en una cocina de una familia que tiene muchas cosas, y también libros. Esa es la idea. Y ahora, el hecho de cómo sale este concurso también es algo interesante, porque esto es más o menos así. Yo tengo un entrañable amigo mío, de la familia en realidad, de Mirta, de los chicos, un amigo nuestro, que es el Nano Balbo, mío me dice acá Felipe, sí, yo también Felipe, que es el Nano Balbo, y el nano tiene unas hermosas historias. Es un nano, es un educador ya más grande que nosotros, que en la época de la dictadura sufrió la tortura, y por ser víctima de la tortura, con picana eléctrica en los oídos, perdió la audición. Uh-huh. El nano lo rescata una cosa muy particular, muy extraña, que es una organización que tenía Sting, el músico, para víctimas de la tortura que estuvieran afectados justamente en la audición, en el canto. Y él va a parar a Roma. Y tiene anécdotas de aquellos años del exilio muy lindas. Muy lindas, se puede decir, sí. No lo que estoy diciendo, pero sí son lindas. Y a veces sucede que se sí. Tanta cosa horrible. Y hay un par de anécdotas de nanos que son muy hermosas. Él me había contado. Una es referida a Juan Gelman, que no la voy a contar ahora. Y otra es referida a un recuerdo que él tiene cuando hizo la colimba acá en Junín. Y dice que él tenía como compañero a gente muy piola, así que unos porteños que sabían de todo, entre los que estaba Guillermo Sacomano, el escritor. Guillermo Sacomano es un gran escritor argentino, que hizo, por ejemplo, un libro muy lindo que se llama Bajo Bandera, que fue un libro utilizado para cuando el soldadito Carrasco, para que se termine con el servicio militar obligatorio. Sí. Donde los milicos, abusando de su condición de milico, tenían cagando a los pibes y pasaban todo ese odio por la Argentina, a los chicos adolescentes, ¿no? A los gente de 18 y 19 años. O sea, el Sacomano es un tipo muy ocupado. La cuestión es que un día Sacomano vino acá a San Martín, hace 3 años, y yo tenía esta historia de mi amigo, de Nano, que decía que Sacomano estaba entre esos tipos que habían hecho la colimba con él, que eran tipos que sabían de todo, que tenían libros, que hablaban de mujeres, pero entonces no sabían ensillar un caballo, y mi amigo sí. Entonces mi amigo ensillaba el caballo, con los que ellos se escapaban, dice, al medio del campo, se escapaban de la mirada de los milicos, y ahí charlaban y fueron, bueno, grandes amigos. Hicieron cosas de gente, de pibe de 19 años. Entonces, a Sacomano me lo encuentro cara a cara y le digo, ¿cómo estás, Sacomano? Pensá que yo tengo un amigo así, que se llama Nano Balbo, y no le dije lo mismo. Un amigo que me cuenta que hizo la colimba con vos, y el tipo me dice, ¿cómo se llama? Y se llama Nano Balbo. Y ahí el Sacomano me agarró, porque no puedo decir que tuviera que se sostuvo de mí, porque él lo tenía muy presente a mi amigo Nano, entrañablemente en su corazón, lo había tenido presente cuando escribió Bajo Bandera, lo tenía metido adentro y lo tenía por desaparecido. Entonces, ahí ellos se ponen en contacto, me pide por favor que se pongan en contacto, entonces se reencuentran alguien que supuestamente estaba desaparecido, con alguien que no sabía del otro, y dicen, esto entre nosotros, ¿no? Porque dicen, se encuentran, se mandan emocionados correos de email, digamos, dicen, che, tenemos que hacer un asado para que se junten estos dos. Tenemos que hacer un asado y traerlo a Sacomano en Neuquén. Entonces, en principio, con ese ánimo de juntarse y de recuperar de toda esta historia, surge el concurso de historia del trabajo. Porque esta gente es gente muy muy bella, entonces no va a hacer de que se hable de ellos, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces dijeron, no, hagamos un libro para hablar del trabajo, y si este es el motivo, yo estaré viajando a Neuquén, que es lo que pasó con Sacomano a lo largo de este año, que por supuesto se reencontró con su amigo, y que movilizaron este concurso en distintos lugares de la Argentina, acá en Neuquén Capital, en las cárceles de Neuquén Capital, en Chosmalal, acá San Martín no vino, pero fue la idea esa. Y bueno, esto por eso te digo que llega a un fin que no es un fin, porque el otro día hablábamos con Ángel y con la gente que está editada ahora de acá de San Martín, que sería bueno que el año que viene, que se va a seguir haciendo, nosotros lo promovamos para que más gente cuente sus historias. Porque me parece que el trabajo es es como lo, es una cosa muy por demás importante en la cultura de un pueblo, y se tenga o no un trabajo formal, se tenga cualquier tipo de trabajo, este, más o menos pago, por supuesto, como fuera, en el trabajo hay un montón de sentidos de la vida, y en las historias alrededor del trabajo está la historia de un país también. Así que mañana con Ángel, Brígida, Gadán y Pórtola vamos a ir ahí al, a la fiesta de San Neuquén, porque es una ceremonia, pero me imagino una fiesta. Y asado me imagino de por medio. El asado mi bebida, sí. Y a la noche, a las 7 de la tarde, eso en la universidad. Y bueno, ser parte de un momento importante para la gente que escribió de acá, a quienes le, ante todo, agradecemos, porque lo felicitamos, pero lo, le agradecemos por el amor de querer contar su historia. Y bueno, y esperamos que se vuelva a hacer y que los libros convivan con todas las cosas que tienen que tener una familia, ¿no? Como, como en una casa nos imaginamos que tiene que haber un lugar para lavar ropa, para la tele, también para la biblioteca, las herramientas, para los libros, y que entre los libros esté este, que es un libro importante. La verdad que es una hermosa historia de cómo, cómo llegamos a este libro y seguro la manera de convivir, que es parte de la cotidianidad de todas las familias argentinas que han sido trabajadoras. Así es. La verdad, este, Rafa, que este, un solo libro no alcanza para contar tanta historia que tienen los trabajadores, este, en todas partes del mundo, ¿no? Este, porque cada día es una historia diferente, ¿eh? Es parte de la vida, la historia de cada uno, ¿no? Del trabajo especialmente. Totalmente. Y en este caso tiene el poder extra, digamos, el gran poder, de que es una historia del trabajo, pero está escrita por los protagonistas. No hay acá una mediación, que no es ilegítimo, pero hay una segunda mano siempre en eso. No está el ego de los escritores, no está otro ánimo que ser parte de, también en un libro, de algo que ya se parte en realidad, ¿no? Pero, bueno, en la sociedad en que vivimos, este, las cosas que perduran también tienen que estar escritas. Si nosotros escribimos en papelitos o en cosas con fotocopiadas, pueden tener un gran valor, hasta afectivo, pero la realidad es que tienen que estar, tienen la posibilidad de estar en el tiempo, si está en un libro bien encuadernado, con una tapa dura, si es bonito, si la tapa es con buenos colores, y adentro si tiene hermosas historias. Entonces tiene más posibilidad de que después lo lean los nietos, de que dure, y eso es valioso, me parece. Y eso en este caso es posible porque la CTA lo paga. Agarró y dijo, esta historia es importante que se concrete y nosotros nos hacemos cargo, digamos, la CTA nacional, ¿eh? Sí, sí. Ellos se han hecho cargo de este asunto. Bueno, buenísima la sugerencia de que haya un espacio para los libros en la casa. Sí. Está bueno eso, porque la verdad es que hay muchos hogares que no hay biblioteca, por ejemplo, y es importantísimo. Exacto, no importa si tiene dos o tres, algún día tendrá alguno más, pero pensar el lugar para los libros me parece importante, porque a veces la tele se puede apagar y se pueden leer los libros, pero fíjate cómo todo tiene su mueblecito en una casa, ¿no? Sí. Y si determinadas cosas no tienen en un lugar, dan vuelta. Y bueno, si tenemos pibes, muchos pibes, dan vuelta hasta que las rompemos, ¿viste? Y por ahí es importante darle un lugar para algo que es importante para nosotros, ¿no? Justamente, muy bueno eso, la verdad. Bueno, Rafa, la verdad que es muy linda la historia y te agradecemos mucho por estar en contacto. Mañana Angelito estará ahí con vos viajando a Neuquén. ¿Cómo, perdón? Que mañana Ángel estará con vos viajando a Neuquén. Sí, sí, así que seguimos tomando mate y charlando. Eso ya es parte de un de un premio o un castigo, no churronca mucho, no sé. Pero, no, hay que aguantarlo, Para nosotros, Rafa, es un placer estar con vos y tener tu amistad. Y seguramente va a venir contando historias en el viaje. Claro, eso no me queda. Y muchas felicitaciones por ahora que están reformando la carta orgánica, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Lo que he escuchado de las costas y ríos son todos asuntos que son hijos de ustedes. Y yo ya se los dije la otra vez en el programa, pero por suerte lo he podido decir en la cara, pero como papá de 6 hijos, como persona que comparte este tiempo, que vive ahora en este pueblo junto a ustedes, agradecido, porque eso todos sabemos que es una gran injusticia, pero ¿cómo hacemos, viste? ¿Cómo se hace para empezar a cambiar las cosas, a revertirlas? Y en un punto tiene que haber gente con la convicción, con los huevos, con las ganas, con el amor, y ustedes lo tienen y lo están llevando adelante, están remando para ese lugar y están saliendo cosas, pero muy, muy grandes, muy importantes, muy valiosas para... Por eso ni siquiera agradezco por mí, sino diría por mi hijito, una nieta que tengo, por todo, porque esto está produciendo una mejor sociedad, no me cabe duda, ¿eh? Bueno. Así que yo y muchísimo somos agradecidos de la Fundación Cristian González, ni duda. Bueno, gracias y bueno, nada. Mañana se ve. Mañana se encuentra. En un par de horas ya van a seguir charlando. Así que creo que no vas a dormir nuevamente, así mañana se encuentran fresquito. Vale. Bueno, muy buenas noches, Rafa, y gracias por el contacto. Bueno, a todos buenas noches, que descansen, y a toda la gente también un beso y hasta mañana. Bueno, estamos en contacto con Rafael Urreta Vizcaya, que en el día de mañana estarán viajando junto con Ángel acá a Neuquén a hablar y a presentar este libro acerca de los trabajadores, que en parte, como él bien decía, es parte de la historia de nuestro país. El Rafa es un tipazo, algo muy especial, y conversar con el Rafa cuando viene acá, lo tenemos contando su historia, es bien especial, así que un abrazo para su familia también. Bueno, dice la hora 22:05. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces, todas. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Red por la Identidad, San Martín de los Andes, Los Helechos 315, teléfono 02944-1536-7007. Red por la Identidad, smandes@hotmail.com. Seferino, Seferino, Seferino. Finales de los años 1800. Su padre, el lonco Manuel Namuncura, era derrotado por la conquista. Algunos dicen que Seferino, de 11 años, le pidió ir a la ciudad para educarse y así poder ayudar a su gente. Otros dicen que en realidad fue tomado como rehén para que a don Manuel no se le ocurriera levantarse nuevamente contra el Estado argentino. Lo cierto es que a esa edad, Seferino entró en Buenos Aires a un colegio salesiano y a los 17 años fue llevado a Roma y recibido por el Papa. Algunos dicen que murió de tuberculosis, otros que lo mató la tristeza. Tenía menos de 19 años. Seferino Namuncurá, a más de 100 años de su muerte, todavía rehén de la iglesia.

13 minutos han pasado de las 10 de la noche. Seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y para comunicarse con nosotros, dejarnos un mensajito o ver si tenemos tiempo y puede hacer alguna salida al aire, los teléfonos son... Ahora lo vamos a decir bien. Decirlo bien, porque después te acusan de alcohólico. 428-733 y 410-669. Bueno, y un temita que estuvimos adelantando cuando arrancaba el programa es que vamos a estar en comunicación con Viviana Vaca, que es de la Vecinos Autoconvocados de Loncopo. Muy buenas noches, Viviana. Ángel y Toto te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, Viviana, principalmente que nos cuentes un poco cuál es la situación que se está viviendo en Loncopué en relación al tema de minería, por un lado. Bueno, sí, un poco resumiendo, ¿no? Porque este es un tema que venimos en lucha ya desde hace 3 años. Nosotros estuvimos en la zona de Campana Maguida, a 10 kilómetros antes de llegar a Loncopué, la intención de una empresa china de instalarse con un mega proyecto, para comenzar con mega minería, explotación de cobre y de oro a cielo abierto. Y bueno, desde que nos enteramos, desde que tomamos conocimiento de la situación, nos conformamos como vecinos autoconvocados, no solo en Loncopué, sino junto a los vecinos de Campana Maguida, que es un paraje rural, Cajón de Almaza, que es otro paraje rural de comunidad criolla, y la comunidad Mellao Morales, la comunidad mapuche, donde está asentado, digamos, donde se quiere asentar este emprendimiento minero. Bueno, con la lucha y la posición firme de la comunidad Mellao Morales y de los vecinos autoconvocados, logramos con mucha movilización y participación de las comunidades, del pueblo, y también con un fallo de la justicia, del Tribunal Superior de Justicia, que el emprendimiento se frenara. Está frenado desde el 28 de septiembre del año pasado, porque bueno, la comunidad Mellao Morales lo que denunciaba, entre otras cosas, era bueno el incumplimiento de la ilegalidad de ese contrato que celebró Cormine, la Corporación Minera de Neuquén, con esta empresa china, ¿no? Entre las irregularidades estaba la falta de consulta al pueblo mapuche, también la manera en que se vendió sin licitación alguna, bueno, diferentes, ¿no? Así irregularidades, ilegalidades, que hicieron que realmente el Tribunal Superior de Justicia tomara la medida cautelar que se pedía de suspender todo el proceso hasta que se haga un juicio para evaluar si este contrato fue legal o fue trucho, como la comunidad y todos los vecinos denunciamos. Así que estamos en ese tiempo de preparación para el juicio, desde el año pasado, que todo esto está en manos de la justicia y está frenado, ¿no? Gracias a este fallo del tribunal. Y bueno, nosotros celebramos ese hecho, pero no estamos dormidos, ¿no? Porque sabemos que la situación puede cambiar también, aunque bueno, tiene que hacerse el juicio, pero estamos atentos y estamos como más tranquilos, pero vigilantes, ¿no? Buenas noches, Viviana, Ángel te saluda. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos. Con Viviana nos conocimos, chicos, ahí están los controles, está el Chufa, y está Gaby, que nos conocimos en Zapala. En Zapala, sí. Qué bueno que los vecinos se junten y nos movilicemos. Eso es importantísimo y es la única manera también que todas estas cosas de las mineras, del medio ambiente, se paralicen, ¿no? Seguro, nosotros siempre decimos que si bien esto lo frenó la justicia, creo que la participación de la gente fue la que preparó todo esto, ¿no? Porque hicimos 2 marchas en Loncopué y 2 marchas en la ciudad de Neuquén. En las 2 marchas de Loncopué marcharon más de 3.500 personas en una población que apenas llega a los 5.000, o sea que el 80% de la gente salió a decir no a estos proyectos de muerte que nos quieren vender, que lamentablemente el gobierno de la provincia nos quiere vender como espejitos de colores, queriéndonos hacer creer que esto trae progreso y que trae fuentes de trabajo, cuando está demostrado lamentablemente en tantas provincias, la cordillera de los Andes como San Juan, La Rioja, la misma provincia de Santa Cruz, lo que pasa que eso está muy tapado, que trae más desocupación, que trae más consecuencias sociales para las poblaciones que la sufren, sin hablar de todo el daño ambiental que es irreparable, ¿no? Porque la mega minería a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas, con el cianuro en el caso del oro, con el ácido sulfúrico en el caso del cobre, es tremendamente contaminante y no hay forma de remediarla. Por eso en los países desarrollados está prohibida esta técnica minera a cielo abierto, ¿no? En los países del norte, en los países desarrollados, ya hace muchos años que está prohibida. Por eso las multinacionales se vienen a países como los nuestros, donde la legislación les permite todo lo que ellos quieren, donde pueden seguir saqueando, dejándonos sin nuestros recursos naturales, contaminando todo, porque siempre hay gobiernos cómplices que lo permiten, ¿no? Sí. Viviana, en el caso de que eso se llevara a cabo, entonces la mayoría del pueblo de Loncopó tendría que deshabitar el lugar, aparte de los daños que generaría. Perdón, ¿sabes qué? Te se entrecortó y no te escuché. Digo que si se tiene en cuenta estos daños que generaría en el caso de poner una minería, no solo afectaría al medio ambiente, sino que la mayoría del pueblo tendría que irse del lugar. Mira, en realidad la gente de la zona, ¿no? Porque esto está a 10 kilómetros río abajo de Loncopué, la gente que vive en Campana Maguida, en la comunidad Mello Morales, en Cajón de Almaz, Cajón Hondo, que es toda una zona de comunidad mapuche y comunidades criollas, tendrían que irse, porque no podrían estar a 10 kilómetros a la redonda, los animales no pueden soportar ni las explosiones ni la toxicidad que produce ese ambiente, las aguas se contaminarían, y no solamente el río Agrio, ahí en la zona de la localidad de Las Lajas, que es la primera ciudad, el primer pueblo que se vería seriamente dañado, sino río Agrio abajo, ¿no? Por eso también en esta lucha y en esta defensa se llevó a... También nos acompañaron otras organizaciones ambientales, nos acompañó la gente del Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén, que nuclea varias organizaciones, nos acompañó también la Asamblea por la Sanidad de las Juntas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, porque no es un tema que queda solamente en la zona de Loncopué, sino es todo lo que el río lleva aguas abajo, ¿no? También. Claro. Un poco me estaba acordando, Viviana, de lo que quieren hacer en Catamarca con Andalgalá también, que quieren hacer desaparecer el pueblo. Pero mientras estemos atentos y movilizados, eso no creo que va a pasar, ¿no? Así que, creo que esa es lo más importante, ¿no? Que la gente, que el pueblo no deje de participar, que las naciones se pronuncien, hagan oír su voz. Que no dejen que nos pasen por arriba, ¿no? Yo creo que la voz del pueblo y la participación cada vez tiene que ser más fuerte. Por eso nosotros también seguimos reuniéndonos, seguimos preparando folletos, repartiendo DVDs, para que la gente, nosotros siempre decimos, nosotros no queremos convencer a los demás, queremos que la gente se informe. Cuando la gente se informa, ella sola decide que esto no lo quiere, porque no hay con qué cuestionar las terribles calamidades que vienen detrás de un proyecto mega minero de estas características, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que la gente se informe, que tenga acceso a la información, ¿no? No todos tenemos posibilidad de acceder a internet. Cuando uno en internet pone minería a cielo abierto, es increíble la cantidad de información y de lo que puede enterarse uno en todo esto, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene acceso a internet, que vive en el campo, que vive en zonas rurales, bueno, que la información llegue a todos. Cuando la información llega, la gente decide por sí misma, no hay que convencerla de nada, ¿no? Nosotros no salimos a convencer a nadie en este tiempo, solamente tratamos que la información se socializara, se compartiera. Yo creo que eso dio sus frutos, ¿no? La gente no se deja engañar, ¿no? No le venden gato por liebre, ¿no? Viviana, cuando se trata de defender la vida, ¿no? Sí, Viviana, hablando de comunicación, por eso las radios comunitarias son tan importantes como la nuestra acá, Pocahuyo, y la de ustedes, Arcoíris. ¿Cómo va el tema de la radio, Viviana? Adiós, ya en esta semana, hoy vino... Hoy viajó a la ciudad de Zapala el director de la radio, Norberto Guerrero, a buscar las antenas que venían, creo que de Buenos Aires. Ya se están armando los equipos, ya se está instalando de vuelta la antena para que vuelva a tener la misma sintonía de antes, porque ahora está funcionando con otro dial y con, digamos, llega muy poco lugar en el pueblo nomás, ¿no? Pero ahora ya en esta semana, que comenzamos ahora la semana próxima, ya va a estar instalada y va a tener un alcance muy grande para no solo la localidad de Loncopué, los parajes alrededor. Creo que va a llegar pasando Las Lajas, va a llegar a Cabiahue, bueno, al Huecú, o sea que va a tener una cobertura muy muy grande. Y como decimos nosotros, ¿no? No hay mal que por bien no venga, porque con todos esos atentados que sufrió la radio, con todos estos intentos desde el poder de querer sacarla del aire, creo que esto ha fortalecido más a la radio, porque han sido muchas las organizaciones y gente que se ha solidarizado y que ha ayudado con su granito de arena para levantar la radio otra vez, ¿no? Así que estamos muy contentos. Y bueno, también yo hablé con Norberto hoy a la mañana, bueno, y me recordaba también desde la justicia, hubo una intimación, ¿no?, a la municipalidad de Loncopué, porque la municipalidad había querido derogar una ordenanza que le permitía a la radio Arcoiris seguir en el aire desde el año 98 y tener las antenas donde las tenía. Y bueno, hubo una resolución de la justicia de aquí de Zapala, diciendo que la municipalidad, que la ordenanza seguía en vigencia y que ordenaba a la municipalidad que, digamos, previera las medidas de seguridad para cuidar las antenas de la radio, ¿no? Entonces creo que fue muy importante también eso, ¿no? Porque estamos hablando de mucha impunidad y mucho atropello que sufrió esta radio, esta FM privada, este esfuerzo propio de un vecino de la zona que, bueno, desde hace años está queriendo ofrecer un espacio de comunicación donde se puedan hablar todos los temas, ¿no? Con la responsabilidad que eso conlleva, pero que se puedan hablar todos los temas, que no se parcialice la información, como lamentablemente sucede con la FM municipal, ¿no? De ahí de Loncopué. Bueno, pero muy buenas noticias entonces en relación a Radio Arcoiris. ¿Y cómo? Que son muy buenas las noticias que has traído en relación a la Radio Arcoiris, sí. Porque nosotros estuvimos en contacto con Norberto al comienzo del ciclo, de nuestro ciclo, en el mes de febrero, y bueno, era muy complicada la situación, y en parte sabíamos que era por haberles dado un espacio a los vecinos que estaban denunciando el tema de las minas. Sí, bueno, en el mes de enero de este año fue caótico para la radio, ¿no? Porque ya venía diciembre de sufrir algunos atentados. Durante el año también, cuando se transmitieron el año pasado, nosotros tenemos un programa todos los sábados, La Tierra Tiene Fiebre, por Radio Arcoiris, y varias veces rompieron los cables, hicieron saltar la térmica, quemaron los equipos. Pero bueno, en el mes de enero, cuando ustedes se comunicaron, fue lo peor, ¿no? Porque les quemaron todos los equipos arriba, le cortaron la antena de transmisión, bueno. Y esta presentación también de la municipalidad queriendo derogar esa ordenanza, ¿no? Sí, una forma muy grosera de actuar. Sí. Bueno, Viviana, desde acá le mandamos un abrazo enorme a Norberto y que siga en su lucha, que lo hace muy bien. Y nos estaremos viendo, si Dios quiere, para fines de agosto, para que nuestros amigos te conozcan también. Bueno, cómo no, será un gusto, y ya nos estamos preparando para poder acompañarlos también a ustedes a fines de agosto, y bueno, allí seguiremos conversando, cómo no. Muchas gracias a ustedes también por hacernos partícipe de su programa. Muchas gracias por el contacto, Viviana. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos en contacto con Viviana Vaca, que es vecina autoconvocada de Loncopué, y en parte nos estaban contando la situación que se estaba viviendo en relación al proyecto este que estaba desde hace un tiempo de instalar una minera y también el tema de la radio comunitaria Arcoiris. Yo siempre rescato la movilización, que es lo único que nos va a salvar. Así que un abrazo para los de Loncopué. Razones aquí de que no llore por mí, de que no llore por mí, porque me quita la gloria. Ve como Mayri, señora, pídele a Dios que te guarde. Me voy con el alto Paire y a los reinados de Dios. Digo con el corazón y adiós mi querida Mayre. Sea bueno, porque también en el cielo, porque también en el cielo lo hemos de ver los dos. Y en este trance veloz yo ya cumplí mi destino, purificado y divino, y en la gloria de y antes de irme diré y adiós, adiós mundo indino. Plazo se cumplió, ya mi plazo se cumplió y conmigo la muerte. Dichosa fueron mi suerte, mayor fuera algún pesar. Yo me juro confiesarme y a vos, Padre eterno. Ya me olvidé del infierno que sabe todos los males. Artículo 2340, Código Civil Provincial. Quedan comprendidos entre los bienes públicos los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Costas libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Minutos pasaron de las 10 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y la, bueno, como siempre vamos a contarles las líneas de comunicación, pero se las vamos a dar bien, porque a vos te hizo una trampita, Nancy, Ángel. Sí, pero y el Rafa dice que tomé antes de venir. Sí, no, igual, no, fue un error de Ángel. Sí, conste en acta que Ángel escribió mal el número. ¿A qué número se puede comunicar? Se puede comunicar, ¿no? ¿A qué números no se pueden comunicar? Y bueno, pero si me dice dónde lo escribió, puedo llegar a leerlo. Encima, porque tiene trampa. Un despelote acá. ¿Cuáles son? Ángel, igual se los acuerda de memoria. Todo el mundo sabe el número, el 428-733 y el 410-669. Así que nos pueden llamar. Estábamos escuchando a Víctor Jara también. Un poeta, un cantor. Un cantor chileno popular, que fue muerto por la dictadura de Pinochet en el Estadio Nacional. Que ahora se llama, el Estadio Nacional se llama Víctor Jara. Pero como siempre, viste, algunas cosas se van cambiando sobre la marcha, por suerte, porque viste como reivindicando de a poco ciertos nombres. Gente, si quieren también otra vía de contacto que es muy moderna. Es así el... como modernosa. Tenemos Facebook. El ¿no? Facebook. Es ¡wow! algo que entre los más jóvenes es una especie de furor. No, no te creas, ¿eh? Y nosotros... Algunos veteranos también se recopan sí, con el se Facebook. Recopan. Sí, se recopan. Y a nosotros como vía de contacto nos parece muy útil. O sea, en la parte informativa está buenísimo porque la gente puede... ver, adelantar de qué van a ir los programas, o pueden escuchar los programas que ya pasaron, las entrevistas. Toto, ¿vos me podrás mandar una solicitud de amistad a mí? Yo te mando, que nadie te manda nada, si estás así como... Igual sabes que si vos te hicieras un Facebook, tendrás, no sé, como 1,000,000 de amigos. Ya tengo, ya tengo muchos, pero... Como Roberto Carlos. No es Facebook, entonces... no es perfil, mira, el Pablo que la tiene más clara me está explicando. Es que Pablo es un tipo moderno, imagínate la cantidad de contactos que tiene. Impresionante. Y la cantidad de amigos y la cantidad de boludeces que tiene que decirle. 171 amigos tiene la asociación, que mira. No es poca cosa, no seremos Roberto Carlos, sí, pero. Bueno, pero mira la cantidad. Mucha gente se suma acá. Carolina, que es la sobrina de Mirta, le manda un aguante a la asociación y bueno, dice que la ama la tía, así que le vamos a estar pasando el mensajito. Tuvo de cumpleaños el padre de Carolina, Juan. Porque se llama Juan, claro. Porque todos los que se llaman Juan estuvieron de cumpleaños, ya lo dijo Nancy hoy al comienzo. Qué lindo nombre Juan, así se llama mi papá y mi sobrino. Es por el onomástico, ¿viste? Qué así lindo. Que bueno, mi hijo se va a llamar Juan, mi hijo varón, algún día. Algún día se va a llamar Juan. Se va a llamar Juan, sí. Bueno, y hablando de festejo también, la comunidad mapuche estuvo festejando su año nuevo, por eso estamos en contacto con Fidel Colipán, volcán de la zonal Huiriche, la Confederación Mapuche Neuquina. Muy buenas noches, Fidel, Nancy, Ángel y Toto te saludan. Sí, muy buenas noches y bueno, tal cual como le decían, hay una fecha especial, ¿no? El pueblo mapuche ha estado en distintos lados del territorio, de alguna manera haciendo esta actividad, ¿no? Fidel, ¿por qué se festeja esta, digamos, en esta fecha el año nuevo? Bueno, esto no es, en principio, que no es festejo, tiene que ver con la conmovisión del pueblo mapuche, entendiendo de que la conmovisión es una mirada de cada cultura, ¿no? Ante el mundo. Y el pueblo mapuche, bueno, en este caso tiene esa particularidad de entender de que el 24 de junio es una fecha donde hay una, por decir, una renovación del ciclo, ¿no? De la naturaleza, de todo lo que tiene que ver con la fuerza del territorio. Y por lo tanto nosotros como Che, parte de ese territorio, también somos los que de alguna manera también asumimos ese rol que tenemos como parte de más del espacio, de la fuerza que hay, y sobre todo, bueno, esta fecha se toma como para poder asumir un ciclo más con compromiso, con ordenamiento del conocimiento mapuche, ¿no? Y Fidel, de todos los años es la misma fecha, no es que se corre por alguna situación ni nada, siempre es el 24 de junio. Sí, por ahí no escuché bien, pero me decía que todos los años, sí, todos los años, y hace un tiempo atrás también de alguna manera se hacía en conjunto, intentando recuperar toda esta mirada de pueblo. Se hizo mucho tiempo, digamos un par de años, se hizo aquí en Paylamenuco, donde todas las comunidades de la provincia de Neuquén venían hasta acá para asumir para adelante, ¿no es cierto?, esta actividad mapuche que tiene que ver con un compromiso, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera ustedes realizan esta celebración? Mirá, ahora una manera que se venía haciendo era, bueno, en conjunto, a nivel de pueblo, decíamos, y hoy la verdad que fue un proceso bastante interesante porque se dio a conocer también en esa fecha que había una cultura distinta, que el pueblo mapuche existía y que también, ¿no es cierto?, hay una una manera de proyección, digamos, del pueblo, porque está vivo. Y hoy, digamos, de alguna manera, en cada territorio, porque se fue transformando también la organización mapuche en la provincia de Neuquén, hoy estamos en presencia de 5 zonales, digamos, en la provincia, zonales que son, de alguna manera, organizaciones territoriales, políticas, que empiezan a funcionar de alguna manera un poco más autónoma, digamos, por decir, para que se entienda. En cada territorio, y también, digamos, no es necesario que sean de manera así de conjunto, sino que también se le empieza a dar el sentido que tenía a esta fecha, donde cada familia, cada lof, empezaba, no sé, hacía su actividad y su renovación del compromiso, ¿no? Buenas noches, Fidel, y buenas noches a todos los vecinos que nos están escuchando, especialmente de las comunidades. Qué bueno que se haga esto, Fidel, porque de esa manera se da a conocer lo que está haciendo y cómo le pertenece a usted un poco el territorio, y darse a conocer a la gente que no estamos solos y que hay pueblos diferentes también acá en la zona, ¿no? En toda la provincia y en todo el país. Claro. Sí, yo en realidad tiene que ver con eso, con esa distinta mirada. Muchas veces el pueblo mapuche ha sido criticado, digamos, duramente por toda esta interpretación y sobre todo esta idea de capitalismo que existe hoy, ¿no? En realidad, sin ir más lejos, creo que como ejemplo podemos poner el tema del Cerro Chapel, donde ha habido una gran manipulación y sobre todo una imposición muy grande, que ha sido implementar un sistema de capitalista donde la idea es el consumo había y por haber, ¿no? Digamos, mientras más plata se hace, mejor, digamos, ¿no? Y ante eso es que el pueblo mapuche más de una vez ha salido a decir de que no estamos en contra del desarrollo, por decir, ¿no? No estamos en contra del desarrollo, porque tiene que haber desarrollo, pero tiene que haber un desarrollo con equilibrio, con tomando en cuenta los distintos aspectos, ¿no? Porque en realidad actividades como esta, por ejemplo, donde hay una manera única, digamos, de desarrollo, que es la explotación, eso trae sus consecuencias, como la que hemos vivido hasta aquí, ¿no? Una consecuencia gravísima de contaminación, de invasión territorial, y sobre todo, ¿no es cierto?, esta manera de vivir distinta que ha tenido el pueblo mapuche, que tiene que ver con esta idea de explotación, ¿no? Así que eso, digamos, cada vez resalta más, porque realmente creo que cada vez va a ser más chocante, pero de alguna manera también el pueblo mapuche advierte a la sociedad, creo que hace mucho tiempo venimos diciendo de que una manera desprolija de utilizar los recursos va a traer consecuencias gravísimas para la humanidad, y eso se empieza a visualizar, ¿no? Fidel, ahora ya metiéndonos un poquito más en la intimidad de esta celebración, ¿qué cosas se hacen? ¿Se come algo en particular? ¿Se toma algo en particular? ¿Se juntan? Vos dijiste recién, bueno, a veces mucho y a veces puede ser una fecha para que sea más íntimo. ¿Y qué se hace? Bueno, en principio las actividades que se van realizando por esta fecha tienen que ver con actividades que tienen un sentido, una relación que son las personas con el medio en el cual viven, ¿no? Es con el territorio. Y yo nada más quiero decirles que no es festejo, en realidad tiene que ver con una renovación de ciclo, donde las personas que viven en ese espacio territorial se comprometen a seguir, ¿no es cierto?, garantizando de alguna manera ese ordenamiento que tiene que ver con el cuidado, con la relación que el Gualmapu tiene, los elementos naturales que van teniendo. Y tiene que ver con eso, ¿no es cierto? No es una cuestión similar, digamos, al año nuevo que se festeja, digamos, que tiene esta mirada occidental, ¿no? Donde se intenta entender de que hay un año nuevo que viene y el otro que se va, realmente todo lo contrario, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que hay una renovación, y la renovación del Gualmapu tiene que ver también con la renovación del compromiso, la responsabilidad y sobre todo el hecho de que cada mapuche empiece a asumir un rol para mantener el equilibrio y sobre todo cuidar, ¿no?, el medio. Y la por decir, mira, la, como vos le decís, la celebración, tampoco es celebración. Las marchas, vale, y sobre todo las fiancuchas han dicho que no es celebración. Pero sí tiene que ver con juntarse la familia, la comunidad, el lo. Ese era el sentido que tenía, ¿no? Después, bueno, se hizo ya más, empezó a caminar otro concepto, digamos, dentro del pueblo mapuche, que se llama comunidad, que de alguna manera también tiene que ver con la estructura de la formalidad del Estado que ha impuesto, pero en realidad, bueno, tiene que ver con eso, cómo el mapuche ese día se compromete, hay una serie de cosas que hace ese día para poder estar cada vez más cerca, más relacionado con el medio. Y eso tiene que ver con varios aspectos, ¿no?, que se llevan adelante en esa actividad. Bueno, Fidel, la verdad, muchísimas gracias. Muy interesante lo que contó Fidel, la verdad, que sí, desconocíamos un poco de algunas cuestiones, pero siempre es bienvenido ampliar el conocimiento y saber un poquito más. Bueno, muchísimas gracias a usted. Esto, digamos, tiene que ver también con otro aspecto del pueblo mapuche, que es la necesidad, digamos, política, por decir algo, con el resto de la sociedad, con los compañeros, con los distintos movimientos que están en lucha, como también existe la necesidad del pueblo mapuche ir articulando y coordinando acciones políticas para poder transformar una sociedad que mucho necesita, ¿no es cierto?, de empezar a entender lo que es un espacio de convivencia y podríamos llamar la interculturalidad, pero tiene que ver con los momentos que estamos viviendo y que de alguna manera estamos compartiendo el territorio, ¿no?, con los demás sectores, la demás sociedad. Así que nunca es tarde y siempre estamos dispuestos a seguir construyendo en conjunto. Creo que ya hemos avanzado bastante con los compañeros, con sectores donde hemos también generado productos muy buenos, ¿no? Así que, bueno, un abrazo a todos y muchas gracias por llamar. No, gracias a usted. Gracias a usted, Fidel. Gracias a vos, Fidel. Bueno, estábamos en contacto con Fidel Colipán, que pertenece a la Confederación Mapuche Neuquina, que nos estaba contando acerca de, bueno, no sé cómo llamarle ya, porque no era ni festejo ni celebración, pero claro, bueno, era renovación del ciclo. Es una renovación del ciclo, sí, mapuche. Sí, sí. Con el compromiso, con el medio y con la comunidad. Con la comunidad, está muy bueno, ¿eh? La verdad es que siempre se aprende algo. Y es otra visión de la vida. Nosotros te hemos sacado alguna enseñanza, mucha enseñanza, como ellos se manejan y cuidan el medio ambiente. Justamente. Vamos con Mai Mai Compuche. Mapuche Tainchin. Feulao Esculetuain. Huehuain Pucona Mapu. Marichi Huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Ayer ya no pude sé qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para trabajo para los papás. Prohibieron este Dios, nuestro hermoso y dulce Mapungo. Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció. Yo no sé si esto será mejor, solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero, solo la magia, la de compartir en esta tierra, la de mis abuelos. Es fácil sacarnos de aquí. Nuestra voz empezó a retumbar por un montón en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. Han pasado de las 10 de la noche, 8 minutos faltan para las 11, como quiera decirle. Y como le estaba comentando hace un ratito el tema del Facebook, hemos colgado una foto de los chicos de acá, de Gaby y de Chufa, que fueron a la marcha de los pueblos originarios. También viene concatenado con la charla con Fidel Colipán. Y las puede ver la gente que bueno, que se haga amigo de nosotros. Tienen que poner asociación. Cristian González o Asociación Acceso a Costas de Ríos y Lagos, y ahí fijarse que va a aparecer y ustedes mismos ya se hacen amigos y pueden ver las fotos de lo que fue o todas las actividades que hemos venido haciendo. Aparte de la foto de la marcha de los pueblos originarios, que ellos han salido desde acá de Zapala, así que tienen un largo recorrido de hasta llegar a Buenos Aires. Hay muchísimas fotos, hay fotos de acá del programa, que son, sería como ver la cocina del programa, la cocina sucia. Vos decís la cocina porque tenés hambre hasta ahora ya. Y yo ya hasta ahora, vos sabés, vos me dijiste, mi hija se fue a cocinar y yo dije, y yo me hubiese ido con tu hija. Mi hija la sople y está haciendo unas hamburguesas. Decile que ya vamos. Que ponga para todos. Vamos todos. Así que bueno, Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González, Marcha de los Pueblos. Pueden ver las fotos, el que quiera se puede hacer amigo, puede dejar sus comentarios. Ahí también está el proyecto que presentamos a la Corte Orgánica en Facebook. Sí, está colgado, lo pueden leer y pueden hacer sus comentarios. Proyecto que obviamente no tuvo aprobado. No tuvo quórum. Hay cosas, yo creo que lo vamos a empezar a divulgar nuestro proyecto para que la gente sepa de qué se trataba, que no lo tomaron en cuenta. Claro. De lo que hubiese sido lindo para nosotros. Hablamos de preservar los mallines, las aguas. Es que Ángel hizo muchas cosas. No sé, era importante, evidentemente. Porque tienen otras prioridades, seguramente, claro. Los convencionales que tenemos. La semana que viene terminarán de armar esto que fue la reforma de la Carta Orgánica para mí. Que implícitamente tiene un montón de cuestiones que no cierran. Está llena de agujeros, como, sí. No sé, una red. ¿Le tienen miedo de ciertas palabras? Depende del que lea, es la interpretación que le da. Claro. Entonces estamos en el horno. Quisieron poner que el municipio garantizaba el libre acceso a las costas del lago y río, y pusieron otras palabritas ahí que no sirven para nada. Claro, y en su lugar dejaron un vacío... impresionante, y nada de garantizar nada por las dudas, porque era demasiado jugársela. Sí, claro, no se juegan por nada. Claro, preservar, el privado también va a decir que preserva. Lo de él. Sí, lo de él, las costas, y qué lindas, claro. Y limpitas las tiene. Pero todo mío. Vamos a ver si vamos a poder ir a sentarnos a preservar las costas de ahí de Chihuayanca. Yo creo que también pasa un poco por la ignorancia. Que me disculpen los convencionales, pero un día por esta radio estaba hablando un convencional que era lo mismo hacer edificios en el mar, en Europa, que es donde tienen muy poco territorio, que construir en la Vega Plana. No es lo mismo. Y eso es ignorancia, no saber de qué se está hablando. Y lamentablemente, bueno, esos señores están sentados ahí en la convención. Y además se hacen los enojados cuando no coinciden en opiniones con otros convencionales. Algunos se hacen los enojados. Y cuando uno les pide explicaciones, peor. No, pero me impresionó Taylor, cómo se enoja. Me impresionó. Aparte de ser... No, bueno, no voy a decir, pero... ¡Qué miedo! Lo que tenemos que tener presente, chicos, que muchos de esos señores que están sentados ahí haciéndose lo distraído con las cosas tan importantes, el día de mañana muchos van a ser candidatos a concejal, a intendente y todo eso, y hay que tenerlo en cuenta. Y lo que yo iba a decir que hay que tener sobre todo en cuenta es que también la responsabilidad cae en los ciudadanos, en la gente que dejan que esas personas ocupen esos lugares. Sí, y creo que hay que hacer un mea culpa importante. Y si uno no sabe, ir a informarse, porque no se está mintiendo. Cuando uno dice, qué enojado se pone Taylor cuando uno le pide explicaciones. Si quieren, vayan a las sesiones de las convencionales y lo van a ver. Háganle una pregunta y lo van a ver. Hablamos con Viviana Vaca de Loncopué, que era tan importante la comunicación, que ellos están peleando por la radio comunitaria. Y acá es lamentable, de toda la radio, la emisora, los medios de comunicación, la que siempre estuvo, que nosotros también pertenecemos a esta radio, Pocahuyo y Radio Nacional, siempre estuvieron atentos a lo que está pasando, y así lo comentan. Es lamentable que, habiendo tantas radios, que no les haya interesado la constituyente. Sí, qué lástima, ¿no? Sabe que no había plata, porque si no, sabe que hay mucho interés. Muy bueno, así se está manejando todo, evidentemente. Lamentablemente. Nancy, bueno, vamos a pasar al lado bonito al de lado la cuestión, lindo. A la parte humana, a la gente que vale la pena, ¿no? Y a la gente que está escuchando y que todos los viernes nos escucha, y a los amigos de Cristian, que recién venía yo, así, me crucé con Kai, estaba Seba ahí, y me dijeron, Nancy, dedícanos un tema bien pulenta, porque hace frío, y la sopa que nos tomamos un rato no terminó de calentarnos el cuerpo. Y Kai está cuidando la plaza acá, la placita nueva que está bordeando Pocahuyo, y me dijo, pasate un tema lindo, y yo sé que les gusta la cumbia, la muchacha del barrio. Bueno, así que ahora cuando terminemos vamos a ir a un tema para los chicos. ¿Y para quién era? ¿Para Kai? Para Kai, para Seba, que está ahí charlando con Kai. Está cayendo una helada terrible, pero ellos están ahí en la plaza charlando. Ay, por Dios, qué frío. Chama, para Chama, para Víctor, para Juava, que están ahí esperando a Gonza para el asado. Que Gonza se lo pasa asado y después se queja que la carne subió. Que sí, la carne subió. Y él se lo pasa, y encima yo tengo que llevar el pollo. Tenemos envidia. Y otra cosa, a mi hija que está haciendo la hamburguesa, a mi familia, a mi hermano que está ahí haciéndome el aguante con mis nenas, y a todos los chicos del barrio, porque ya terminó el campeonato. Ah, ¿ya terminó? Ya terminó. Ah, ¿cómo empezó el mundial también terminó el campeonato? O, sí, no sé qué onda, porque yo me perdí como un mes, entonces no hice el seguimiento. Nancy, por Dios, me perdí como un mes. Resulta que... Creo que América salió segundo, creo. Bueno, bien ahí el equipo del barrio, ¿eh? No hable más, Nancy, porque yo creo que van punteros. Bueno, gente, para mañana la mínima va a ser de 2 grados, la máxima de 7 grados. Va a haber una nubosidad variable, o sea que hay probabilidades de lluvia. Y de nieve, seguro. Y de nieve, efectivamente, va a haber vientos, pero para, dice, fuertes a muy fuertes. O sea que yo que soy chiquitita ni salgo porque no, me lleva el viento. No, vos ponete una piedra abajo, salí, a ver si te pasa algo. Para el domingo que juega Argentina y que toda la gente va a estar ahí pendiente, va a haber una mínima de 1 grado por la mañana y a la tarde se estima una máxima de 2. Impresionante lo que va a subir la temperatura. Y a la noche va a llover. Así que, gente, disfruten el partido el domingo. Sí. Disfrútenle. No sé si la gente que no le gusta el fútbol aproveche juntarse. Y después escuche la radio ahí calentito tomándose unos mates. Ahora se nos vienen los amigos de la purga del termotanque que nos sacan. Ya nos están mirando ahí. Hasta la semana que viene. Y nos dejamos con el tema para de Jambao. Mira vos. Hasta la semana que viene. A ver, chufa.